Calavera para el Salón de la Segunda Generación de Licenciatura en Idioma Inglés de LOPAP, sede Tampico. Estaba Brenda sentada comiéndose un bizcochón, en eso vino la Vale y eso le dijo, eso es un buen atracón. Marianela bailando cuando la huesuda le sonrió, ya llevaba a Carmelo y a Polo y dijo, estas también me las llevo yo. Andrés estaba muy triste y Armando se le acercó y al oído le susurró, vámonos al baile, a divertirnos con un salsón. Estaban ahí las comadres comentando sobre el salón, Male y Ale carcajeando cuando Gladys se les acercó. Les dijo, niñas, ya cálmense, que la huesuda está ahí. Ya se llevó a Conilla Show por andar platicando por ahí. Mientras la Caro con sus botas hacia el panteón las alcanzó. ¡Esos niños de LOPAP! ¡Con la Catrina ahora están!